dicho de quiere 20.000 adherentes y países y tal, que el historiador sea santafesino, cordobés, capitalino, digamos, de Buenos Aires o de algún otro lugar. Entonces, la perspectiva sobre el mismo hecho vale lo, no caer o no pecar en la inocencia de comparar el discurso de que esto es una ciencia, no es una ciencia, menos es una ciencia exacta, sino que todo eso tiene el rigor de la disciplina y todo el mundo habla de historia, y yo entiendo que todo el mundo en la disciplina. Quiero decir, tienen que tener las cronologías, las pueden encontrar en cualquier libro de texto, las pueden sacar de la wiki no siempre es muy confiable, porque no siempre está autorizada. Pero eso es interesante, si no lo tienen no van a entender de qué se trata y después bueno, se pueden quejar de la rapidez con la que uno avanza, pero tampoco demasiado, porque no hemos podido salir del 20. Acá tienen dos planes, uno más reducido, que no es el que yo voy a hacer ahora, pero no voy a insistir en esto, pero tengan siempre un tener. Y otro que es el plano superior, y esto tiene que ver con la periodización, que es eminentemente política para la Argentina. La periodización política es para dar clases, lo que tienen que hacer es primero una periodización política, que los pedagogos van a decir que es un recurso que está superado. Los pedagogos en realidad tienen poca idea de las construcciones al interior de cada una de las disciplinas, no solo de historia, sino de todas las disciplinas. Y en general, la idea es que cuando uno trabaja en cuestiones de didáctica pedagógica, la trabaje con el cientista o el especialista en disciplina y el especialista en pedagogía. No hay otra manera. La formación teórica es hechóloga, digamos, se basa en los hechos y no hay forma de hacer historia si uno no tiene, por lo menos, sabido o uno puede superar y hacer solo interpretación cuando está convencido que lo que están discutiendo conoce los hechos. Lo que no se puede hacer es interpretación histórica sin que los sapientes, digamos, los que participan o los que están discutiendo conozcan los hechos de que se está discutiendo. Segundo, porque el método histórico implica que uno parte del reconocimiento de una serie de hechos y va en busca de un problema, mientras que las otras disciplinas sociales parten del problema. ¿Estamos de acuerdo? En historia uno va a buscar, construye un problema y lo construye sobre la base del tiempo histórico y de los hechos en el tiempo histórico. Esto por ahí, ahora, le entra por acá y le sale por acá. Pero cuando se ponen a discutir, cuando se ponen a estudiar, recién ahí lo van a entender. Entonces no se puede prescindir de los hechos, y menos para explicar algo en historia. No es solo un recurso habilitado, sino que es un recurso fundamental, porque como construcción del conocimiento histórico se basa en los hechos. Lo que es inútil, lo que es insustancial, es explicar hecho por hecho, porque eso uno tiene la obligación, una cosa es en secundaria, otra cosa es acá. Ustedes tienen la obligación de leerlo en todos los libros que correspondan si tiene un asunto especial de interés. Porque tiene que ver toda la coordinatura de la interpretación, que es lo que le da la riqueza a la saber histórico. Pero, digo, ustedes ponen la línea, la que se llama la línea del tiempo, en términos de procesos políticos, que uno conjuga gobierno, constituciones, primero los distintos gobiernos, después las constituciones, las instituciones salientes que uno quiere rescatar, después ponen las líneas, la línea del tiempo, consecuentemente, la de economía, la de sociedad, la de poblamiento, las distintas líneas que uno quiera reunir, y ahí va a encontrar la curva, la crisis, los amesetamientos. Hay una primera cosa gruesa. Uno puede plantear el pedido netamente revolucionario, aquello que uno encuentra en la Revolución Francesa, el periodo de Robespierre, ¿no? El periodo que aquí, en la interpretación historiográfica, sería la del la impulsada por el morenismo. Pero yo creo que eso es una gran falacia, es una posición ideológica. Y entonces no entiendo cómo, no entiendo cómo historiadores de la talla de Cristo Alberto Romero pueden discutir con señores publicistas, cualquiera sea el nombre, de los muchos que hay, que discuten las distintas versiones, bueno, que el modernismo, que el sabedismo, cuando los propios historiadores académicos están discutiendo en esa variable, que puede opinar cualquiera, como yo puedo opinar de Boca, o de River, o de director de cine, o de fútbol, o de revolución, porque el discurso historiográfico no conoce de nadie, el discurso historiográfico es relativo, es cualitativo, es político, y uno sabe que lo que está discutiendo es más que pelear el preliminar sobre la organización y la aventura del pasado, es porque uno está conquistando el futuro, está perdiendo el futuro, y nunca hay futuro sin pasado o pasado sin futuro, uno legitima al otro. Entonces, ¿qué quiero decir? Esta es la etapa neta de la revolución. Una puede ver morenista, antimorenista, los seguidores morenos, los seguidores de Saavedra, puede ver cualquier cosa, pero es una etapa de gran turbulencia. Acá, entonces, fíjense que en el 16 es la independencia, y aquí en la Santa Alianza, aquí ya ha desaparecido Napoleón, las cuestiones europeas son de casi determinantes, ¿no? Es decir, desapareció Napoleón de la escena política, la Santa Alianza tiene predominio sobre el Atlántico, confrontando la búsqueda del poder absoluto de Inglaterra con el bloque centroeuropeo que se le contrapone. Pero no se echa en un plano de guerra, sino un plano de contraposición neta. Digamos, el bloque centroeuropeo va a estar por la reencarnación, restauración del conservadorismo español. Digamos, la Santa Alianza va a buscar, si alguien no entiende, se duerme, no se distrae, no es un pecado, pero el pecado es no frenarse y provocarlo. ¿De acuerdo? Estamos cansados de distraer y se pierde, me van a decir que lo repita. Porque se supone que no tiene. Digo, cuando desaparece Napoleón en el plano externo, reaparece en Europa, la Europa Atlántica, la centroeuropea, aparece tratando de restaurar el orden conservador, el orden de las monarquías más conservadoras. Y desconocen la presencia o el poderío inglés. Exactamente, no hay nada nuevo, pues, exactamente lo mismo que hoy, ¿no? La Comunidad Europea es centralmente Alemania. Pero era Alemania, Francia, España, Italia, y Inglaterra estaba afuera, estaba en el norte, era más atlántica, era más Inglaterra, Estados Unidos podía serlo, ¿no? En este momento es igual, digamos, la Santa Alianza no va a ir a la guerra como Napoleón en contra de Inglaterra, que se lo supone aliado, pero en política exterior tiene intereses diferentes. Para la Santa Alianza es importante que la vuelva a ser española, con la cual gobernar y conservadora de los derechos de la corona española, para Inglaterra de ninguna manera. lo que hay que conservar son las independencias. Esto es central en la interpretación de la historia argentina. Es centralísimo. El que no entiende esto se pierde como cuánto volumen de toda la historia argentina. ¿Por qué? Porque Inglaterra, que es la dueña del Atlántico, va a asegurarle a todas las naciones el comercio libre. Pero el comercio libre es centralmente con Inglaterra, con la propia actora, ¿no? Estructuración de intereses económicos bloqueados. toda la economía inglesa, que es una economía de una isla, de un grupo de islas muy pequeñas y con un gran avance industrial para la época, que emplea una enorme cantidad de mano de obra proveniente de los campos que van a la industria textil, no se asombre, es el mismo proceso en una escala micro, pero tan micro cuando uno ve el fenómeno chino, es exactamente parecido, o muy parecido a lo que pasó en China y bueno, que se está extinguiendo como fenómeno, ¿no? La gran migración de ingente cantidad de millones de campesinos chinos hacia las ciudades, que pueden vivir afortunados y ganar moneditas y trabajar 24 horas seguidas. Aquí ocurría lo mismo con toda la industria textil, ¿no? Pero digo, en una expresión infinitamente menor. En Inglaterra se produce ese gran desarrollo textil entre 1750 y 1850. Entonces, ¿qué ocurre? Estas economías nacientes, estas economías proveedoras especialmente de cuero, de carne, de sebo, de fibra, de materia prima, se encajan profundamente, internamente con Inglaterra, con el desarrollo de la economía inglesa, tanto Venezuela, Colombia, Uruguay y Argentina. Es infinito, me habla ahora sí. Brasil no, Brasil por la cantidad de productos tropicales va a encajar inmediatamente con los Estados Unidos, igual que Chile con los Estados Unidos a través del Pacífico. La provisión de productos, materia prima va a ir directamente a California. Entonces este entramado hace que todo el desarrollo del siglo XIX sea centralmente, digamos, atrás de las economías atlánticas vinculadas a la economía inglesa. Pero la mayor, el país de mayor integración de toda América con Inglaterra es la Argentina. El 50% en la segunda parte del siglo XIX, el 50% de los capitales ingleses invertidos en América están en la Argentina. El 50% está en Argentina. Esto es lo que les explica a ustedes que la cancillería, la vida de Argentina y la burguesía mercantil portuaria, la burguesía mercantil portuaria, que es la que permite la realización del sistema aduanero, es la que permite la realización del capital de la formidable de la vida argentina del siglo XIX, esa está permanentemente ligada a los intereses de la economía inglesa. Por eso, todo lo que es la diplomacia es inglesa, todo lo que es la economía es inglesa, todo lo que es el manejo de los bancos está influenciado por los ingleses. Y allí, esto lo explica también la poca o la inhábil capacidad para manejar temáticas de soberanía. Es tanto el interés, digamos, la entrega, el espíritu de entrega, el espíritu del colonizado, el síndrome de Estocolmo, en el caso de Inglaterra, es característico de la economía argentina hasta el tema de los dos. Entonces, ¿esto se entiende o demasiado? Digamos, los argumentos que usted da tienen tanto peso que me hacen replantear el por qué estudiar como eje la cuestión política y no la económica para la historia argentina. Porque yo, esa es una formal pregunta. Yo no hago historia económica por decisión personal, hago historia política diferente a la historia política tradicional. Hago una lectura política de la economía, una vez que es diferente a una historia económica, ¿no? A mí me gustaría sentarme a discutir con un historiador económico o con un economista sobre la política aduanera y que ustedes lo escuchen, y lo haría también ahora, y que ustedes lo escuchen y después digan, bueno, ¿es una opción o no la historia política? Yo entiendo que uno puede hacer una historia política y si lo ven en la producción, mira que no es mucha, porque normalmente me dedico a... O es cíclica, todavía hay más o menos he visto, como he vivido mucho, puedo decir cada 10 años, voy, escribo sobre algo y que me preocupa y después vuelvo a hacer lo que intento hacer, que es tener un compromiso militante, como lo he hecho siempre. Digo, yo tengo publicaciones de historia política, de la geografía, historia política de la economía, historia política de la constitución, historia política del derecho. No es una historia política de los básicos, es una historia política de los fenómenos, y es diferente porque te permite una lectura distinta, ¿no? Y es un conocedor, pero también no sé si contesté la palabra. Entonces, fíjense, en términos de desarrollo institucional, ustedes tienen que hablar de distintos gobiernos, ¿no? De raza. Con una junta grande, pero en el camino tienen una contradicción, la presencia de los cabildos. Y hay un cabildo, que es el Cabildo de Buenos Aires y el Cabildo de Luján, que tienen una singular importancia en la construcción política, porque por la cercanía con el pueblo, el Cabildo de Buenos Aires va a asumir cada vez que hay un vuelco, una caída, una crisis del gobierno central, aunque sea transitoriamente, el Cabildo de Buenos Aires se arroba el derecho de ser el gobierno de las provincias unidas, aunque sea transitoriamente. En realidad, lo que se hace cargo es del reducido aparatito administrativo, político-administrativo. Ese reducido aparatito político-administrativo, yo digo, he intentado escribirlo, después no tuve más ganas de seguir discutiendo estas cosas, pero sigo diciendo que no se intenta construir a partir de la organización intendencial. Por eso es que las intendencias no se liquidan. Y es la única forma que podría pensar un gobierno central revolucionario, la construcción centralizada. Nadie hace una revolución para decir, bueno, viva la PEPA y que cada cual haga lo que quiera. Bueno, ni Moreno ni Saavedra están discutiendo el punto. Y no es porque se lo hayan olvidado, o porque el fragor de, porque estaban discutiendo Rousseau o cualquier otra cosa. Eso es el gran zapallar. Son cultivos de zapallo. Sobre eso discuten gente que no le van a aportar nada de geografía, nada más que ideología o ideologización de la discusión, ¿no? Sobre el pensamiento de uno, el otro. Más allá de que Moreno sí quiere ser práctico y Saavedra quiere ser contemporizador. Pero eso en todos los ciclos revolucionarios, todas las revoluciones lo van a tener. El tema está que ninguno está discutiendo la organización intendencial, porque ninguno es inuso. Han producido una revolución y no van a pegar una bajada a la única estructura organizada, centralizada que tiene el proceso revolucionario. Es absurdo pensarlo. Nadie lo está pensando. Otra de las pruebas, si quisieran ustedes verificarlo en términos de política, cada uno de los oficiales que van al ejército grande, al ejército del norte, vuelve, y ¿cómo se desempeña en la Argentina? Eso es lo importante para que lean, ya se los puedo explicar, ahí estaría siendo historia política tradicional. Pero los caudillos, famosos primeros caudillos, los ciclos revolucionarios, para ellos les recomiendo, para este tema les recomiendo un trabajo de Alfini que es de 1966, que también se llama el caudillo, se llama. ¿Alguien tiene idea de qué hacen esos caudillos cuando vuelven del ejército al norte? ¿Alguien tiene idea de qué hacen esos caudillos cuando vuelven del ejército al norte? Especialmente el 19 cuando toman preso a Belgrano. ¿De qué trabajan? Son gobernadores de provincia, trabajan de gobernadores, vienen es porque han ido a conformar un ejército por el centro norte por cada una de las unidades provinciales, con las estructuras militares de cada una de las provincias. Tan esto es lo que demuestra que hay una organización provincial que camino a la cuasi soberanía, que se da después del 20. Bueno, la representación es de los, la que va al Congreso de Tucumán en el 16, es la representación de los cabildos cabecera de cada una de estas provincias. Sus jefes militares van a engrosar el ejército de independencia, que está dentro, es ese ejército cabezado por el y sus diputados son los que vienen de los cabildos cabecera al Congreso de Tucumán, los constituyentes. Siguen siendo los cabildos los que tienen la soberanía. Si es tanto, la continuidad que existe en la realidad, ¿por qué se sigue sosteniendo el proceso de la revolución? ¿Sobre qué se funda? Porque me parece que es demasiado el concepto de revolución. Uruguay, como tú dices, es un invento del gobierno de Buenos Aires. padre que inventa algo que no existe recién hoy, más o menos tiende a integrarse, porque eran dos franjas, la de Río Paraná y la de Uruguay, y en el medio a ganar. Y lo mismo se hace con Corrientes, porque es en el 16, en el gobierno de Buenos Aires, se inventa la provincia de Entre Ríos, se inventa la soberanía de Corrientes, la nombre de la provincia de Corrientes, que Corrientes no es lo que es hoy, sino que es toda la franja de Paraná. ¿Qué quiero decir? Que todos estos procesos hay una masiva participación popular. Pero esta participación popular no puede ser leída como Rousseau ahora en el escenario de Rousseau. Yo no refiero a Rousseau, los indios que iban detrás de Artigas, no leía Rousseau, ni el propio Artigas leía Rousseau, y Rousseau un poco podía aportarle Sara Montigol, con algunos colegas, que fue el conservador de Uruguay para público de Chico, no puede aportarle, como no le aportó demasiado a los clientes, no es democrático, más allá de la definición de un proceso biológico, porque la búsqueda demuestra cómo lo de Rousseau es posible ser pensado, ¿no? Más allá de Rousseau de su capacidad, pero es más diverso de los centroeuropeos y los franceses, con Rousseau y con Moreno, no por Moreno, mucho más pertinente para la revolución que el pensamiento Moreno sobre Rousseau, eso es una parte, ¿no? Como podría ser el pensamiento Moreno sobre Iglesia, o sobre y nada más un discurso ideológico. Lo que te quiero decir es que primero hay una participación masiva de los plebes en toda esta movida, digamos, la soberanía provincial, la consolidación de la nación, fuera de España, y eso es verdad, y esto aparece en esta familia. Hay una construcción que es la del servicio de armas, pero no es de la guerra, no es de los ejércitos. Por eso yo les digo, presten atención a la cuestión miliciana, que es central. Hoy, por suerte, o ayer estaba peinando los trabajos sobre el siglo XIX, y ya se han entendido, por supuesto, esto tiene que ver con iglesias, tiene que ver con religiones, tiene que ver con el poder en términos de disciplinamiento y de conicet y de la lucha de los consagrados. Nadie cita, todo el mundo pareciera que inventó hoy el término de la vecindad y de la milicia, pero está ya la concreción alcanza todo el siglo XIX, mi objeto está logrado. La única parte que estaba lograda es que no pude consolidar adentro la construcción que uno debió haber podido consolidar para que ustedes tuviesen un camino que Luján no tiene, digamos, camino de acceso rápido a las instancias disciplinares de consolidación de la profesión. Pero, sigo contestando. Hay no solo una participación, sino que a través de la pertenencia de oficia, los individuos, como se digan, los derechos de asentamiento de sus familias. Esto es claro, programa, no tienen otra posibilidad. El antiguo orden se mantiene, por eso es inteligente con programa. En todo caso, cada una de las revoluciones, en la de Cuba, en la de Rusia, en la mexicana, lo que primero tienen que ver un buen historiador, una buena historiadora es cuánto se revoluciona. No hay revolución alguna que haga tabla rasa del pasado. Ninguna. ¿Cuánto se revoluciona? ¿Qué se revoluciona? Y esto no quiere decir que estoy en contra de las revoluciones. No. Pero analicemos. Una cosa es el discurso ideológico, el que uno baja. Y otra cosa es la lectura profunda de aquello que se revoluciona. Yo le dije, por ejemplo, los derechos de las indígenas en Argentina, que es uno de los países más liberales del mundo, son terminados de consagrar a nivel individual, que no son los que más le interesa a los pueblos que llamamos científicamente originarios, a nivel individual en la Constitución de 1924, no en 1860, no en 1816, no en 1813, no, en 1924, y no están consagrados los derechos colectivos. No sé si está claro. Está consagrado el derecho de usted, pero el derecho de usted no produce. protege a la comunidad. Justamente no es el que lo protege, sino que lo domina. Para eso sirve la historia política, según yo la entendí, para leer el derecho a la comunidad de esta manera, no de otra manera. La última cosa que te voy a decir respecto de la inteligente pregunta que me solía hacer una por clase, es que en el 17, y esta es la diferencia del reglamento del 17 y del estatuto del 15, en el 17 van a aparecer una serie no demasiadas, con dos o tres artículos, es una ley constitucional, como la ley constitucional, van a aparecer dos o tres garantías de lo que hoy llamaríamos los derechos fundamentales, garantía de vida, garantía de protección, ¿no? Contra, aquello que aparece como una declaración en la Asamblea del 13, de suprimir, supresión de instrumentos de tortura, tenerlo determinado momento, determinado tiempo detenido sin una acusación fundada. Este tipo de cosas no aparecen en la Asamblea del 13, aparecen enunciados muy generales. Bueno, en el 17 lo que va a aparecer es puntualmente esa garantía de lo que hoy uno puede llamar derecho de la persona. Y esta, que aparece en el 17, es producida por la fuerza de la revolución. Son los milicianos en el proceso revolucionario los que, participando de la guerra, de las guerras civiles, ¿por qué? Porque la familia de esos milicianos movilizados en el norte, o que han entrado en una revuelta y están estaqueados, o están en el calabozo, van y reclaman, dice, la alta libertad de consagrada por la revolución, bla, bla, bla, requiere que tal cosa. Y ahí aparece en el reglamento la modificación, no se ha agregado a lo que aparece en el estatuto del 15. En realidad, por si lees el estatuto, lo que es más aburrido, que son los tipos que lo leen, que son la versión de los constitucionalistas, que no hay nada que sea en el mundo como lo dicen los constitucionalistas. Nada parecido a cercano. Nada. Es una cosa cuadrada. Todo lo que, como dice el fantástico personaje de Pequeño, ¿no? Todo lo que los constitucionalistas hacen, los administrativistas o los penalistas, lo arruinan. Faltar, porque tienen que arreglar las cosas que los constitucionalistas dibujan y que nunca ocurren. Aquí lo que ellos ven es en cada documento constitucional la concesión de la ciudadanía. Y esto es central que ustedes también lo piensen. Es importante frente al aula, porque uno termina diciendo cosas vacías o discutiendo sus ideas. Y la cosa central que interpela a cada uno de los individuos es cuánta libertad hay en cada momento, cuántas habilitaciones hay en cada momento, y para que no compren algo que siempre es mentira, y que el pasado solo va a ser mejor como interpelación a la pelea para que ese pasado sea mejor. Pero no hay ninguna garantía que lo que viene sea mejor. No sé si se entiende. Yo le voy a dar un ejemplo muy simple. Cuando a mí a veces me dicen qué opinión tengo sobre una cuestión que solo una cuestión jurídica que afecta a las mujeres, digo, me resulta imposible hablarlo como hombre. Pues yo no creo en que haya posibilidad de establecer juridicidad o jurisprudencia igualitaria para el hombre y la mujer. La igualdad burguesa es una igualdad entre comillas, entiendan toda la reflexión. Es una igualdad formal, es una igualdad que nos hace a todos iguales. Y es tan igual el hombre y la mujer como el cartonero va a ir o más, como decía, no, porque porque siempre es asimétrica. Siempre la igualdad formal es inexistente. Existe la práctica y el compromiso social. No es lo mismo en un sistema capitalista hablar de que todos son iguales, porque mentira que todos son iguales. Y no es lo mismo el hombre y la mujer frente a la ley. ¿Por qué? Porque cualquier legislación, ¿no?, que interpele a una mujer sobre la concepción, sobre el aborto, pero cualquiera está al interior del cuerpo femenino, avanza al interior del cuerpo femenino, y no ocurre con el hombre. No ocurre con el hombre, de ninguna manera ocurre con el hombre. No hay ley, salvo lo que ocurre con los dos, y está, uno puede encontrarlo en el caso de los testigos de Jehová o las transiciones. Veo que aparece la ley y dice, no, hay que transfundir, o no hay que transfundir. Entonces eso afecta a los dos. ¿Pero qué quiero decir? ¿Qué grave es esto? Grave es no entenderlo. Grave es creer, grave es pararse delante de la clase y decir, no, porque todos somos iguales. No, caramba, no somos iguales. Hay una igualdad formal y no hay que confundirla, hay que usarla, y hay que usarla de manera simétrica. Para que seamos iguales, el compromiso es siempre compromiso ético. Los que no son iguales tienen que estar ayudados, custodiados, impulsados, cubiertos para que sean iguales, porque si no tienen la misma posibilidad de ser iguales. No sé si está claro. Siempre, yo entiendo que la igualdad exige el compromiso ético, el compromiso social, un compromiso en cada lugar donde estemos, que es el compromiso importante. Y en la formación de los adolescentes, la formación de los jóvenes, es central en la formación. No puede ser tomada así como un recurso más. No puede ser. Por eso lo digo mil veces. Si ustedes ya tienen hijos, lo habrán comprendido, y si no, hagan la prueba. Pero cuando uno tiene un bebé que se le está muriendo o que está ardiendo de fiebre, y va a un médico, está deseando que la doctora o el médico que lo tome sea el mejor del mundo. Cuando uno lo lleva a la escuela de la misma, está deseando que la maestra que lo toma sea la mejor maestra y que no lo va a sufrir. Y yo pregunto, ¿cuántos de ustedes se forman con la misma conciencia? ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos se lo transmiten? ¿Por qué es importante comprender esto? Si puedes decir, este enano loco, bueno, díganlo, pero discúlpame. Discúlpanlo, porque es central. Ese es el juego de la política, ¿no es cierto? Que ese es el juego de la política, es decir, ningún derecho establecido en el ordenamiento constitucional está bajado a la realidad. Son todos principios, todos formales, el principio de igualdad, el principio de la libertad, el principio de acceso a la justicia, el principio de acceso a la educación. El llevarlo a la práctica va por parte de la política, nada más. No hay otro... Justamente nunca se compadece con la libertad. Esto, con la libertad burguesa, digamos. Sí, sí, sí. No sí. Burgués, jamás estamos hablando de esto, ¿no? Tampoco sé, la prueba histórica ha demostrado que tampoco se compadece con otros órdenes, digamos, con el orden de la sociedad colectivizada, tampoco, digamos, uno tendrá que entender que la humanidad. Resulta difícil hacer comparecer, ¿no?, la igualdad con la libertad, como todo tiene su límite. Pero, sí, pero no sé, no sé, no sé, de la desigualdad, pero también la desigualdad de los hombres, por ejemplo, ¿no?, en la constitución de Europa, que supuestamente era más libertad, hay revolución, hay integración. Yo salí en una montaña de política de estar en Cuba y preguntar si había discriminación de los negros. Y los negros preguntaban a Cuba y decían que sí, que en un estado, supuestamente, hay una igualdad absoluta, existe esa desigualdad, en el caso de racial, digamos. Y también lo veamos funcionar, en el estado de otro, digamos, en otro lugar, que sería una persona que no llegara a la institución universitaria, ¿no? Pero del hombre enfermo para mostrar que hay desigualdades que uno no puede conformarse con desigualdad, desigualdad formal, que es este concepto, ¿no? No, hay que pelear por eliminar las asimetrías, o al contrario, por fortalecer las asimetrías, pero a la inversa, ¿no? En el sentido contra sistema. A esto uno, esto es lo que quise decir, pero no estoy negando que dentro de los géneros también hay sí, una gran parte de mi trabajo, siempre tengo efectivamente que ver con lo mismo, asociaciones personales, el extranjero, pero también tiene que ver con mi edad, con los 60, una cosa de mucho marxismo, mucho Sartre, y terminada entendiendo a través de Tolstoy y mi camino, ¿no? Que es la novelística y la resolución de lo ético, ¿no? Y bueno, no me informaré preguntando por las personas. En todos lados me parece que eso no es lo que más uno no puede sobrallar. En términos que, y me vuelvo, el primer ciclo es un ciclo plenamente revolucionario. El segundo, el del 16 al 20, pretende ser un ciclo de orden. Ciclo que comienza con un intento de ordenarlo, pero con dos bloques que están contrapuestos, que son muy poderosos, ¿no? La Día de los Pueblos Libres, digamos, la Lucha por la Tierra, y el gobierno de los Buenos Aires. Gobierno porteño. ¿No? Eso se cruza en el contexto de la guerra, y se cruza territorialmente. El cruce está en una línea hacia Jujuy, que es el ejército del norte, que está asentado casi siempre en la frontera norte de la provincia de Buenos Aires, y el que cruza, habitando solamente desde Tres Ríos hasta la Rioja, ¿no? Hay choques que después se van a finalizar en el 1920 y en el 21 como la guerra tremenda guerra civil. Hasta hay provincias unidas del Río de la Plata. Del 20 al 30 hay provincias autónomas o provincias soberanas, salvo esta etapa. No hay manera de saber historia argentina si ustedes no entienden esto. El Congreso del 24, la Ley Fundamental del 25 y el régimen constitucional del 26-27. No hay manera. Yo he escuchado historiadoras de mucho prestigio en el canal de Encuentro explicando, luego, y me da vergüenza, los nuestros, los del Instituto Dorrego y nosotros, ¿no? Explicar que Rosa es simpático a los gauchos porque se dice como los gauchos, no se lo rubio, tenía los ojos abiertos muy grandes, no tiene nada que ver con el gaucho, el fino Morales, sí montaba un gaucho, pero no se debe a eso, es absurdo, es como pensar cualquier otra modalidad. Y no es porque sea bueno, porque para el nacionalismo oligárquico, todo lo que se dice de Rosa está bien, no se discute, pero por eso también es bueno. Mientras que para el liberalismo burgués, todo lo que dice de Rosa no está discutiendo, es el mismo oligárquico, pero es justamente todo lo malo, ¿no? Bueno, parece que en el medio, englobando todo eso, hay muchísimas cosas infinitamente más ricas que no se está entendiendo. No sé si lo vamos a poder entender acá, si nos da el tiempo. Sobrevivo a esto, por ahí en algún seminario lo podemos discutir. Digo, esto porque esto es un régimen presidencial. Esto es diferente, esto es contra natura. Es un régimen presidencial que está construido, porque no se puede construir, según pienso, porque no se puede construir un régimen nobiliario. El problema de la burguesía argentina, de la burguesía porteña, de la burguesía portuaria, es que no es noble. No es noble, no tiene para conquistar Palestina, no tiene objetivos que la ennoblezcan de ninguna manera. Lo único que la está ennoblecida es tener esos negocios. Y entonces construyen algo que le fracasa en el 19, que es la constitución, que es una constitución oligárquica, la de 1919, ¿no? Y entonces, como eso fracasa, acá hay un intento de consolidar un régimen, un sistema presidencial sobre un régimen de unidad de soberanía. Y eso ustedes lo tienen que leer, y lo tienen que saber, y lo tienen que poder explicar. Yo no sé cuánto los profesores de historia argentina hoy pueden explicar la construcción del país a través de la historia de su provincia. Cómo dividen los territorios nacionales de provincia, cómo son las primeras provincias, las primeras 13 provincias, cómo se componen las primeras 13 provincias, cómo se agrega una provincia número 14 y cómo luego se forman los territorios después de la guerra y la formación de los territorios nacionales en lo que es el país, la nación argentina en este momento, la República Argentina en este momento. Pero aquí entonces hay un intento de régimen oligárquico, de régimen monárquico más que oligárquico, ¿no? De un régimen monárquico que se fracasa allí. Y acá se lo convierte en el 26, justamente en el 26, se lo convierte en un sistema presidencial que lo que hace es consolidar un régimen de unidad de soberanía. ¿No? Todas las soberanías de las provincias parecerían consolidadas en esta presidencia y en este poder legislativo. Entonces es necesario verlo. Y uno compara, y es un muy buen ejercicio institucional, comparar la ley fundamental del 25 con la ley de presidencia del 26 y con el Pacto Federal del 26. Sin esto es imposible entender la diferencia de, insisto, la ley fundamental del 25, que estaría mostrando un estado parecido al que James Monroe caracteriza como un estado federal, la constitución republicana del 26, que es mostrar un sistema tan descentralizado, unitario, más parecido al francés, y el Pacto Federal del 31, que es una suerte de reconstitución de antiguo orden, que más que estaría mostrando un régimen confederado. Esto no es un detalle menor, por ahí para los alumnos, no sé si a veces uno lo puede señalar, nada más, pero para uno es muy bueno saberlo, porque le da una seguridad que le permite dar clases sin confusión. ¿De acuerdo? Esto, si quieren, la clase próxima se los explico. La constitución es la de 26. Yo pongo 27 porque el 27 termina el gobierno de Italia. Cae en el invierno del 27, 2 de julio del 27. Cae y disuelve la experiencia y ahí, sobre el fin de año, se devuelve a Buenos Aires la facultad de profesor autónomo. Pero esto es la clase próxima, se lo digo, es central. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bueno, pregunta, ¿no? ¿De qué? ¿La fotocopia o la fotocopia? Chao. Pero es mentiroso mi argumento. Tarjeta de crédito, ¿viste? Le pedimos el documento. Sí. 800.000 era la legislación. Y te aclaraba, no pongas 8 millones, es 800.000. El número 1. ¿Te imaginas? 800.000. ¿Te imaginas el número 1 de 10? 800.000 es el número 10. ¿Qué es eso? Y no más que se van presos por participar. Contraria a lo que yo tomé para analizar con este cartel, ese es un copete de verdad. ¿Qué dice Frank? ¿Qué tiene? ¿Qué tipo le da mucha bola al mercado? Al mercado en campo. Qué bueno. Un caso tras rato, tras rato, tras rato de la ciudad por la ciudad. Ciudad por ciudad. Sí. Y en esta pregunta decía, bueno, de la producción pecuaria se tuvo dos casas. Una de la parte mular y la otra de la parte de la planta. Fueron paralelos, pero que el despegue del pecuario se metió con el mercado interno. Porque claro, bueno, al, Buenos Aires, Buenos Aires y Campana, 70.000 habitantes, 100.000 para un lado. ¿No? ¿Qué es eso, no? No por todo el espacio. En la base de la materia de lo que tiene es en el concepto de espacio regional de atadura. Espacio regional, formaciones sociales y económicas, que es lo que despega del debate de feudalismo y capitalismo. Es lo que dice él, que dice. La formación, el concepto de marco de formación social y económica. La forma que puede haber en una economía un desenvolvimiento capitalista con una mano de obra rural, con una mano de obra que no es salarial. Sí, ¿no? Entonces, tenés ese concepto de nosotros de formación de sociedad de economía. El concepto de espacio regional, en el que se habla hasta duro. Después tenés qué es una. ¿Qué era una hacienda? ¿Qué era una hacienda? ¿Qué era una plantación? Y el concepto ese de ¿cómo se llamaban estos dos? Chevalier, ¿dónde la Gran, no, Gran. Ese es el texto de Manso, ¿no? Tiene que hablar de la Gran Estancia, de la capitalidad, el debate, el debate. Sobre el ¿En el portal ABC? porque el original está en el Museo Saavedra. Ahí figuraba todo y ahí una vez más de... Mira, como ya tenía la cabeza así, ya fui buscando, por ejemplo, en otra lengua aparte, hablaba de... Dice que al final hablaba de los vecinos que están tenaizando. ¿En dónde? En las milicias, en la extinción. Sí. Bueno, no, la venía buscando. ¿La de la iba corriendo y se iba peruano. Yo vi todo grande y sí. Bueno, entonces todas cositas. No, dos segundos lo analicé. Pues además también decía hasta qué punto lo que busca seguir buscando no sé, irme a más. ¿Cuánto fuera mejor? ¿Qué habría? ¿30 personas hoy? ¿Eh? No, menos. ¿20, no? ¿20 personas? ¿20? Sí, 20. Dale 20. ¿Qué va a hacer? ¿Va a echar a 15? ¿Va a echar a 5? ¿Va a echar a 5? ¿Va a echar a 5? ¿Va a echar a 5? ¿Va a echar a 5? ¿Va a echar a 5? ¿Va a echar a 5? De los faldos. Y la Por otro lado, es una casa de juego y si usara mapa, y si yo no le diera armada por el espíritu, no por el discurso. Yo diría la defensa, pero por más. No, yo le diría la defensa. ¿De qué ve lo más pasó a ese? No, yo no puedo decir. Si no me pasó que tengamos que hacer los juegos. Si le puso un juego para el mercado interno, para no volver vacío, compra juegos. Con la clave de la clave de la clave. Porque había dicho que antes estaba afectando a la economía dependiente del comercio interno. Entonces la parte también, de esa presentación de suplemento que nos daba, claro. No iba a ser como con los cabildos que está el decreto que los elimina. Aumenta la producción orientada hacia el Atlántico, viste que decía. Toda esa parte que tenía era que no se estaba en el esa es toda la ultraactividad que tuvieron, las instituciones española en la organización política del aparece una fuente, como nos cagábamos de risa en una época con Murphy, porque Murphy la tiene más, como que pareja lo que pareja, la tiene más clara que cualquiera. Y decía, bueno, está bien, está todo bárbaro esto. La paleta y todo lo demás. Pero el día de mañana aparece una fuente nueva que dice que todo esto está mal, y todo lo que escribimos, toda la verdad. ¿Qué es lo único que vale? De la milicia y el economía Thank you. acá. Se cagan de risa. Estuve en Mercedes el sábado. De gira. Estuve allá el sábado. ¿Vas a decir también? No, Mercedes, pero... Zapardo. Me compré una impresora, me duró un mes. Ah, sí. Sí, me la cambié. Pero si no voy, siempre no... Sí, voy cuando el pibe juega al fútbol. A cada 15 días, una vez jugando el local. Voy a estar frontón, está en la liga. Ah, claro, y si no, a principios... ¿En primera? No, el pibe tiene 15. Están jugando en inferior, después de 97. Ah, pues yo digo, lo agarró mi novio y lo levantó para arriba. Dijo que medio bastante rústico para todavía jugar, según comentario. Son fútbol negativo, 97. Igual que Andrés, ¿no? ¿Eh? Sí, a él le rompieron la rodilla. Sí. Le rompieron la rodilla. Y ahora no puede jugar porque lo operamos de ligamento cruzado. Sí. ¿Y el 9 del Pucará? Se dio los partidos corner y no dio un lindo papito. Lindo lo tenía. No, si no voy una vez al mes a comprar libros. Ahí a tiempo de papel se llama. Ah, sí. Y si no la otra, sí, sí. Pero más voy ahí al tiempo de papel porque son más personal el trato. Sí. Sí, bueno, el dueño fue profesor mío de literatura. Claro, ellos me dijeron que eran todos docentes. De tiempo de papel. Porque de también es. ¿Dónde? No, de Olivera. Eso me dijeron que eran todos los días. Va, uno. Y la última vez lo encontré de casualidad porque se había mudado. Sí. Están al lado de la clínica esa, como es el. Ahí en. Yo nunca me acuerdo las calles. La 27, donde hacen las placas. 25 es la principal, es 25, ¿no? No, 29. La 29. 29. La 25 es la principal, pero comercial. 29. Esta es 27 y la avenida, ¿cuál es la que tiene el bulevar en el medio? No, pará. Thank you. El verso para empezar y todo eso, ¿no? contrario. No sé tú cuál tiene. No, lo que pasa es que mi mujer tiene una cosa así, todo libre de historia y de otro tanto así. Porque todos los años. Yo inclusive tomo de los textos de los libros que citan autores, cito el autor, y abajo se ve bien la cita y dice página 40, editorial Las Tres, a menos de la cita. No pongo el autor que lo cita, pongo la cita. Te da otra. Da otro final. No se la pongo sin derecho. Y le doy, queda mejor. Yo te usé el libro de Sampaio. Hablando de constitucionalismo. Para seguir la trayectoria del cabildo en las distintas constituciones y ordenanzas, hasta la de 1821, porque están nombrados en casi todos el cabildo. ¿Sabes qué? La verdad es que yo te había dicho ahí, el libro de Sampaio tiene, porque hace poco estuve trabajando con el libro de Sampaio, el libro de Sampaio, como es un constitucionalista, tiene alguna dificultad, sobre todo la lectura del Estatuto del 17. Sí, yo lo que busqué específicamente eran los artículos donde hacía referencia al cabildo. Porque era más que nada para ver la vigencia de las instituciones del virreinato después de 1810, y que te llega con el cabildo hasta el 21 y con las intendencias hasta la constitución del 53, que es donde se terminan. Es decir, las intendencias no las derogaron, específicamente no las derogaron nunca, como a los cabildos. En el cabildo sí hay una ordenanza, no me acuerdo, que del 21. Sí. Con la reforma de 1821. Pero era. Esta que es un estatuto. Para elegir autoridades donde se convierte por su mismo reglamento interno en una asamblea legislativa que va a ir imponiendo cambios en todo el periodo que abarcamos desde el 24. Porque el cabildo está específicamente derogado en una norma, sí. Pero la intendencia no. Claro. Claro, pero las intendencias no figuran en ningún lado, salvo en la organización nacional contra la constitución del 50, pero no dice derógase el régimen de intendencia, como sí dice el régimen de cabildo. Y después yo te hice un pequeño, una opinión, porque es una opinión que yo... Lo que sucede con el régimen de intendencia, lo que sucede es que porque a mí me parece que es un contexto, digamos, de lo que sucede en la historia del derecho, ¿no? Y esto no quiere decir que no haya continuidad en las prácticas de la representación, primero. La otra es que, bien, ojo cuando Carlos dice que nadie deroga las intendencias. Esto no quiere decir que no haya continuación en el espacio intendencial. Sí, lógico. Que sí, ahí se va a apuntar, que la fragmentación ya se va a ir solucionando cuando tienen durante el 15. Desde los textos que vieron con el asunto de los curas párrocos, eso sí ya lo vieron. Sí, en el Martínez. Y cuando ciudades se van construyendo distintos espacios y ya van a ir conformando distintas provincias. Salta, Catamarca, el Reino de San Juan, La Rioja, Tucumán, Córdoba. Entonces, cuando el espacio y las ciudades van teniendo otra relación y intereses con participaciones políticas, de hecho la intendencia como la unidad pensada de los colonos deja de tener más falta de lugar, pero sobre la marcha se disuelve. La esencia del cabildo es competitiva, claro, es la que da constitución. porque es lo que va a permitir disfrutar de cuál va a ser la ciudad cabecera, que de hecho varias intendencias ya se han separado de los pasos que tenemos con formación de la provincia, porque se deroga en el 19, en el 21, y vos fíjate que cuál es la provincia, la primera que tiene la constitución en el provincial en el 19, ya tiene provincias que se van a ir conformando. Y de hecho, después tiene la discusión de la ciudad de la ciudad. O sea, no es todo. Ah, no, no, no, yo lo rastreé en las normas. No, en las normas no hay eso, no hay. Tiene claro. Que ser el régimen de intendencia. No, no, no, claro, sí, sí. Estamos más claro con la audiencia, con los cabildos, pero bueno, y el consulado y el cabildo, digamos que ahí tendríamos que verlo, ¿dónde vuelve la reconstrucción de la soberanía y por dónde se va a encontrar el eje de la organización? Claro, lo que pasa es que por ahí para a los efectos de un trabajo o de un parcial domiciliario analizar desde la vigencia de la institución de un cabildo o una intendencia desde 1810 hasta 1852 te tenés que sentar y por ahí se te van tres tomos. Es imposible. Entonces, por ahí conviene enfocarse y centralizarse en algo y seguirla de otra manera. Claro. Sí, sí. Una opción metodológica. Porque si no, se dispara y es imposible, además, es imposible. Es imposible, inclusive para un profesional del tema, hacerlo en una semana, analizarlo. Es una buena estrategia trabajar con las normas. Yo me acuerdo que esto de Revolución Francesa me gustaba mucho darle la escuela. Había resuelto de alguna manera, porque le iba a cambiar mucho y demás, que la propuesta, la lectura de la constitucional me había ordenado en muchos sentidos, pues yo siempre trabajé comparativamente las constituciones, 1921, 1923, 1923, 1925, 1991, 1993, 1995, forma comparativa, incluso permitía ordenar un contexto, determinar su problemática, ver por qué se cambia una de qué rol son los autores sociales, la formación, la nueva constitución y demás. Pasa que si uno cae solo en la norma, uno puede terminar diciendo en un final, con una clase que es peor que en un final, que el régimen de intendencia llega hasta, como dice Diaco, el año 1860. Y no es así tampoco, porque si no, no habría 14 provincias. Ojo con estas lecturas, es cierto que ordenan, y es inteligente la opción para ordenar algo un proceso tan complejo, que tiene tantas variables, y aparte por otro lado la propuesta de Castanero me parece que brinda un marco conceptual por ahí que desde la formación que tenemos, desde el marco de la historia económica social, nos cuesta manipular a los estudiantes de esta universidad. Vengo de acá y a veces uno viene diciendo otras propuestas teórico metodológicas para analizar la formación del Estado Nacional, y yo refiriendo a estamos más habituados, una lectura más propia de OSLA, ¿no? Entonces verlo desde este otro lugar, como cuando yo vine pensando en esta pregunta que vos hiciste de bueno, mira, que tiene de revolucionario el cambio si hace 3, 4 clases que nos habla de la continuidad, de la continuidad, de la continuidad. Y uno podría decir, si ya el verde en el último dice, después funcionar, la constitución sigue diciendo, ojo, el mismo el verde lo dice, después de la base, después de la razón de la constitución, dice, el orden civil lo dice el verde. Sigue siendo el mismo que en el antiguo régimen. Sigue siendo monárquico, sí, con estas palabras. Es cierto que un poco este que Carlos llamó la atención, ¿no? Que es el cambio, ¿no? Ninguna revolución, la revolución de octubre tampoco fue la revolución de octubre, es un proceso que terminó la mente, Parece que lo que tiene la revolución de cambio es que hay algo que ya no se puede volver, por más que se intencione de ello. Más que usted lo quiera hacer durar a los intendentes en el siglo XX por los territorios nacionales, pero en otro círculo hay algo que ya no se puede volver. Y hay una variable que es la que vos señalaste hoy que tiene que ver con esta cuestión de historia económica. Entonces, para eso estaba pensado ese práctico también. Sí. Yo digo, ¿por qué pensarlo en 1810? ¿De qué? Cuando el profesor Santander hablaba de la mayor participación. entraba antes, porque ya se estaba expandiendo a mulatos, distintos, entonces ya había una mayor participación. Sí, pero lo revolucionario y es más catalista que no hay una contratación, la reconocimiento de la ciudadanía. ¿Y dónde está ocupada la ciudadanía? Cuando se habla de los gobiernos revolucionarios y donde no hay vuelta atrás, porque fue el efímero el intento de la crisis de Inca, ¿no? Y de las puertas locas, ¿no? No hay vuelta atrás. Entonces, revolucionario en el sentido de dónde pongo la soberanía, cómo represento y dónde está la legitimidad. Y ese es un poco el debate donde uno tiene distinta. Los pueblos, el pueblo, y ahí está el centro del 11, el 15, el 16, el 17, ¿no? Pero la del pueblo, de la elección y la representación, porque ahí están las listas y las acciones políticas, la representación y los actores. Y en un conflicto de por sí también revolucionario. Y haciendo hincapié en lo que decía Domina de la cuestión de las normas, que me parece muy acertado, si uno solamente ve desde los cambios de las normas y piensa que eso hace la práctica cotidiana, no puede explicar el juego de las elecciones, cuando ustedes van a leer el texto, por ejemplo, de Tornabasio, en la representación de los electores, que al 11 por campaña, 12 por electores, y después del 21 se amplía la campaña a medida de nuevas sesiones de representación de electores, y los jueces de paz, que van a ser centrales en esto de organizar las votaciones, para la elección del honorable Junta de Representantes, ¿no? Que es la que va a elegir al gobernador y la que va a tener eso que decíamos antes, el carácter de poder legislativo, en esto que también estaba en el otro texto de división de poder, porque no hay una constitución de Buenos Aires hasta el 54. Digamos, en términos de funcionamiento, ¿no? Dice, ¿dónde pongo el gobierno y las relaciones entre los individuos? Pero volvemos con el punto, me parece que sigue siendo central para explicar todo este periodo la soberanía en las ciudades, en las provincias o en esta cuestión que lo van a ver en el que hoy decía Carlos, que va a retomar en el 26, el intento de una nación y una soberanía nacional. Y si se queda uno solamente pensar los cambios en el 24, la ley de presidencia, no puede entender la superposición de que un gobernador hace la renuncia, viene la candidatura de Valaria, presidente, después renuncia, nombro a Vicente López y termina renunciando porque en un cargo de presidencia del 27, cuando tengo otro gobernador que vuelve, no, voy muy rápido, ustedes decidieron los cambios de las formas valerianas cuando la provincia pierde todo lo que es el campo y lo que es la gran Junta de Representantes, ¿no? Entonces, bueno, ahora yo va más lejos, pero digo, en esto, en los acontecimientos, uno dice, volvemos por este tema, parece que es un poco mirarlo para ahí. Y ahí es donde me parece que apunta más la participación, lo que decía Carlos, ¿entiendes? La participación de pasar de ciudad o de vecino a la voz de ciudadano, la 17 o domiciliado, y esta es de sumo esa participación de identificar hasta una unanimidad, diría Tornabasio, después del 21 en adelante. Sería un punto para repensar. Sí, es eso, a mí lo que me seguís diciendo por qué mayo de 1810. Claro, porque ahí hay que tener en cuenta que los contextos funcionan como catalizadores. Claro. En algún lado uno se pone de acuerdo y dice, sí, bueno, a partir de acá. Yo porque el fondo de la revolución de la soberanía, pero lo que me estoy dando cuenta es que las tasas siguen figurando el nombre de la afectada del rey, entonces eso es como me choca. Pero quiere decir que la instancia de los cabildos abiertos y de la representación también. Porque, y ahí, ahí se va a ser como... Ese es el libro de Gómez, ¿no? El pueblo quiere saber de qué se trata, y dice que está con un acuerdo muy particular. Y el problema del nombre, de la zarza, que el nombre es, si uno mira la correspondencia de Rosa, tiene, uno analiza la fuente, sobre la correspondencia de Rosa se dice, ¿sí? La frontera del 18, de cómo se relaciona, de cómo es la introducción, digo, a la parte del documento paleográfico, ¿no? Y al vocabulario que utiliza. Y entonces uno dice, bueno, ¿dónde está el cambio? Y ahí sería el otro tema también, que todos los... Yo me puse a barrer ese día con la biografía, vuelta otra vez, a ver quiénes son los que están jugando con esta cuestión de la continuidad con los cambios bruscos, ¿no? Ese gran debate de lo que es toda la Argentina que nos toca, digamos, como materia, ¿verdad? Desde 1776 hasta ahí a la cosa. Y el tema central es, como decía también, esto, ¿no? La continuidad en marco de qué actores y de qué situaciones, que a veces es quieren dar a debatir si es la costumbre por arriba de la ley. No estoy diciendo eso. Digo, hay prácticas. Hay artículo de práctica. No, porque cada uno no comparte la visión y nosotros tenemos una línea en la asignatura, pero digamos, hay otros autores que ponen esa continuidad en la práctica constitucionaria y no prestan atención a estos cambios normativos. Me parece que lo interesante de la postura que apunta Carlos en la biografía es pensar estos cambios normativos y las tensiones que se van produciendo en la misma lógica de la práctica. Si tenés un cambio en el estatuto, como el de Nord, vamos con un caso que todos lo vieron, la actitud de la campaña de Nord. Resulta que los efectos en el 13 no hubo incorporaciones ni en el Congreso de Tucumán, de los pueblos de la campaña de electores, que van a dar, digo, va a ser en el momento de que van a hacer los cambios, van a ir dando la actitud electoral de electores y diputados, se va a ir logrando a lo largo de todo el siglo hasta el 20 y mucho más del 20 en adelante, cuando llega su mayor expresión, tengo la reforma de la tierra y luego voy a retomar a hacer por el 28, con un cambio de la sala de representantes con Dorrego, ¿no? Entonces, si uno toma solamente lo que dice esta norma y después hay un cambio en el 12 y lo mismo pasa en el 15 con el estatuto que los cambios se vuelven a tomar en el 17, si miro nada más que la norma, es como que no puedo entender lo que está pasando en la práctica y en la revolución. Que la apertura no ha decidido, claro, no ha decidido, ¿no? Para que sea incorporada la biografía más reciente que se ha publicado. Yo mismo, Gabriel Dimitrio es el nuevo Backstreet Boys de la historia. En Catamarca estaba rodeado de un ejército de becarias, porque todos nosotros cargamos de la vez el puente, damos nuestras clases a través de Gabriel Dimitrio, por suerte se ha democratizado ese hombre, que es preferible antes que algo habrá hecho. Me parece que hay una parte, digamos, que nos hemos incorporado, intentado, en su diversa, reseñaba la historia de una montonera como un ejemplo de esa participación. Los políticos, que es un excelente libro, una excelente revisión de historia, que hemos pedido venir a los plazos y más porque con saber la normativa no basta, porque el cambio de la normativa es un hecho, la primera vez que acá lo escucho en una clase decir esto, ¿no? Y bueno, IVA en fin, bueno, el nombre de la libertad en uso, y eso sí es algo que se aún existe mucho en americano, ¿no? Como las sociedades populares incorporan el nombre de lenguaje de la independencia, de la libertad, de cosas, ya no lo hacen más. Se puede que la vida es donde se está teniendo, ¿no? Como los sectores campesinos no incorporan esto y lo usan en su provecho. La revolución es una revolución aristocrática de arriba. O por ahí es una revolución. estaba el poder metropolitano, nadie ¿no? estaba pensando acá este, de darle la salida al rey. Eso nos trajo hasta este lugar. Súper revisado en historiografía, también para la teoría de Gauss, incluso fue Viviana de Chivilcoy, que es una historia muy particular, muy, pero muy particular, haciendo lo que pasa en Chivilcoy, pues sí que para mí, si me equivoco, porque no soy un especialista del tema, ni mucho menos, pero pasa en Chivilcoy. Por eso también eso decía que está en Chivilcoy, porque nosotros en Chivilcoy. Eso de que la gente es chiquitita, que aparece como una especie de fama norteamericano, por eso también te llama la atención, ¿no? Esta es la posición de los labradores que lo reconozcan el derecho de posesión de su tierra. Esto pasa solamente ahí, pero pasa, una realidad, ¿no? Pero sabemos que esta categoría de gaucho está realizada por la presencia constante de estos labradores de la campaña. Pero son estos labradores porque también, individuales, o sea, la posición sale a gobernar, pero sí, se incorpora a la campaña. Podemos discutir más o menos, sí. Si las mujeres no tienen derecho a votar en 1947, porque si no, que las. Ojo, porque yo también. Yo soy profesora, no quiero que la ciudadanía, ni la libertad. La libertad de la como poblador de la campaña y hijo de religioso, colocado en el espacio que quiera, el que vuelvo más en el contexto sociocultural, ¿no? De hábitos de consumo, de donde reside, de relaciones familiares, y lo más típico y de folclore, no folclore en el sentido que yo la digo, retomando lo de folclore en el sentido que puede tomar Thompson en el trabajo sobre folclore de las relaciones, ¿no? Inglesas, tomando folclore de una película de análisis, no de lejos, no de legislativamente, uno puede poner características a ese sujeto básico. Por otro lado, cuando se habla de danza, toda la historiografía también lo tomó como gaudelio, por poner la ley, y desde la mirada, cuando, después del 23, y con los ajustes de la reflexión de la organización de la institución del 26, el fallido intento de unidad nacional, y disminuir los ejércitos milicianos y darle baja a tantos soldados de la oficialidad, necesitaba mano, mano de obra. Entonces, después, para los mandos de frontera o para los investigadores de guerra, alojamos a los detenidos y aparece el gaudelio y lo retomo al servicio de las armas. Entonces, historiográficamente también ha sido utilizado ese término gaudelio porque está fuera de la ley y el gaudelio. No es que uno dice, bueno, desaparece el gaucho de la historia argentina, sino que como categoría del análisis incorporamos sujetos que, o denominaciones que permitan articular las relaciones económicas, las relaciones sociales y políticas, y el gaucho precisamente no refiere a aquel sujeto que yo lo puedo ver como elector, que lo pueda ver estando como participación en labrador solamente, conservado, agregado, afundado, extranjero. Entonces, la opción de la literatura, y de esta, y la UBA de la cátedra de la también, uno dice, bueno, tomar este sujeto jurídico, pero no lo saco fuera del contexto económico relacional. ¿Se entiende? Entonces, no es que no hay más autos. Eso depende, en todo caso, de otro tipo de análisis. Le voy a ofrecer a un contexto, un documento, a una región, a un pueblo, a un poblado de campaña. No sé si se las compliqué. Y va a decir otra cosa. Que yo digo ahora con la zona y me llamó la atención, porque me entiendo a usted, le pregunté a una señora que trabaja conmigo que es mayor y que y me contó que era la relación otra que se originalmente fue. Para mí la pregunta que llueva, por una sequía. Y de ahí se instauró en el ejemplo todos los años. O sea que la relación individuo narrador es muy fuerte. Y que con esa predicción de Gaucho, hombre a caballo, no es hombre a pie, hombre sí. A campo, hombre movilizado. O sea, sí. Claro, que tiene una relación con el narrador muy fuerte, porque realmente se le lleva la vida y que fuera o no. Exactamente. No, por eso yo decía, historiográficamente ha sido tomado el gaucho, por un lado, como los trabajos de más, que quiere explicar la idea del gaucho, pero pone los límites del hombre de la necesidad utilitarista del hombre que trabaja, de esa necesidad de no existir una colección económica para vender su fuerza de trabajo, entonces esa poca predisposición a vender su fuerza, y ese debate inauguró también poner sobre el tapete distintas miradas sobre el tipo, sobre a quién le voy a hablar, el campesino, que lo estoy pensando como labrador, y el extremo de ese debate es el tipo de campesinado. Porque cuando salió ese debate era discutir qué tipo de campesinado, relativizándolo con toda la biografía de la revolución si querés, francesa y rusa, desde los términos de Chacaroviano, digamos, hasta dónde está su existencia, hasta dónde, fíjense que cuando se pasa los textos de tema, hasta dónde es el hablador que está involucrado, depende del puntero, de que le adelanta los granos, de que después le da más, quién acumula, quién no, hasta dónde es su independencia o autosuficiencia. El debate abrió eso. Cuando se dice historiarse desde otra mirada de los laureles, están los trabajos de Salvador. Entonces, mira a un sujeto que se resiste al principio de la milicia, que mira la criminalidad de la campaña, entonces se encuentra con una denominación en la fuente que dice Gaucho Paulero. Entonces, el tema es, déjame que a veces lo acomodo así. Uno, explica a Tanta, en leer historia, y estamos hablando sobre una construcción también historiográfica sobre problemas de época. Si vos le digo, ¿cómo le vas a explicar a un chico si le hace ese tema? Y tiene que decir, sí, labrador, campesino, labrador, chacarero, hacendado, ya está el tiro sin decir otra cosa. Ya estamos en otra confrontación, porque el hacendado tiene hacienda ahí, porque la cantidad de propiedad o de tierra depende de la región, depende de las actividades, si tiene propiedad de dentro o no, si avanza. Avanzo, ¿no? Con lo que es Salinas, su vinculación con la red de mercantiles de Buenos Aires. Entonces, poner categorías no significa que estoy haciendo diferencias. Que estoy diciendo, esta clase dominante no es su moderada. Al principio tengo tres populares, que no lo voy a poner en hacendado. Pero tengo labradores, tengo chacareros, algunos van a tener éxito ante el crecimiento económico. Cauchos a caballo, hombres a caballo. Con respecto a eso, la noticia de la relación a la noticia de los jueces, por lo menos mucha gente voluntariamente optó por la noticia porque tenía una especie de reconocimiento social, inclusive. Sí. Pero el caballo no. Y tiene un caballo, sí. Digamos, cuatrero es una palabra fuerte. Tener un caballo es tener una sociedad fuerte y el rechazo de la noticia o ingresar a la milicia, supongo yo, pero en realidad lo puedo decir, que tiene que ver porque en realidad no es que, digamos, tiene su forma de vida, se le resulta con el labrador. Y tiene un capital, entre comillas, tiene un caballo, tiene. Pero tiene el servicio al militante de la milicia, ¿no? Es el caballo de la milicia, es un servicio. En el periodo colonial era súbdito, ya, era de carrera, un cuerpo grandete, costaba las tropas regulares, lo que yo decía, vendía de España. Ahora, si era poblado cada tres meses, tenía un trabajo montado por el marqueso mayor de milicia, un hacendado, o el caso de Pinazo, como por el caso de Pinazo no difiere desde Quiroga, que cita Noemí, Colva, en el capítulo 13, etc. Libro, manual, importante, igual que el Ternavasco para avanzar, si no, hagan la lectura antes, porque si no, cuando empieza a hablar tanto, se pierde. Como consejo, va caminando el diálogo político. Digo, en el periodo colonial, no era una opción. Claro, no es que te era un servicio. Si no lo cumplía, si decía, no, tengo a cargo madre soltera, familia, que decía que no podía, el cura párroco, el sargento mayor de milicia no te convocaba. De hecho, algunos sargentos mayores de milicia, que son los que convocan a las milicias, le dicen al capitán o al comandante, mira, no se pudo juntar esa gente porque está en la época de la gran cosecha. Y si era de los otros. Ahora, cuando el tipo le conviene, convocar esa fuente para los convocar a la milicia para salir a malocar. Los viajes a Salina, los tipos que tienen que prestar servicio están. El cambio que va a generar con la reforma borbónica después son las asambleas, la formación y el pasar revista. En que está coleta, uniforme, peinado, el saludo. Se va a estructurar ese servicio de obediencia. Y va a haber una alternativa que está todo el año convocado. Si vos ves los cambios en el 23 y en el Y lo cuenta, te digo, los artículos que es fácil de leer. Pasa por los cambios en el reglamento de la justicia. Y es otro. Porque después sí, los que van a hacer tampoco son los pagos y malentendidos los que tienen la papeleta de conchado. Cuando viene la excusa por la obra y el, la conflictividad adentro en el espacio y se puede usar por el la verdad también me parece que es algo que es fundamental. Ahora, si era trabajador, tenía trabajo, tenía carrera. Para la generación de escritoria, un dictador era, ¿no? Parece que... la forma, pero necesariamente todo era una cuestión de, bueno, si el Estado ya no está más, si era de edad, nos damos la cabeza contra el 19 de diciembre de 2001, y el Estado aparece con toda la fuerza y mata 3-5 abajo del puente de Corredón, bueno, que es el Estado, que es el gobierno, que pasa con la representación, que pasa con la soberanía, y pues, ¿por qué se nos pasa? Ah, también lo creí, digamos, porque yo lo venía planteando antes, aunque se le daban bola. Me parece que la preocupación viene por ese lado también, del contexto donde se construye el problema de qué pasa con la soberanía, qué pasa con la representación. Hoy en día nosotros a mí me preocupa mucho el problema de la soberanía, por eso me gusta también la perspectiva de Carlos. A mí me costó muchos años entenderlo, en sí, me decía que a mí la situación personal, la casa, la situación, tenía un pito, ¿sabes? No, cuadradita y es más fácil de leer. Y después un año después de leerlo a él y todo, damos la instrucción de la ciudadanía, no sabía qué hacer con él. Dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? Y ahí me gusta pensar sobre esta idea del concepto de construcción, que es algo que se construye, que no hay algo dado, que baja, en función de eso. Si bien es cierto que uno puede decir que es la historia de la Peca y la clase dominante de la persona, uno no puede obviar que hay participación de los sectores populares que juegan un rol utilizando los procesos de cambio y de crisis, funcionan no como para quien mira de este lado, como una franja, como si se dijera, algo que le permite a esas demandas poder ser vista desde este lugar de una forma más sencilla, porque se le decía está cansado, si 17, 14, 15, lo que quieras de ver, los judiciales de decir a la buena lo hacen, muy bien. Sí, de ver cómo otros sectores, en este caso las mujeres, reclaman sus lugares para ellos. Gracias. aspectos fundamentales para estudiar. Ojo, porque Alperín ahí hace un paralelo, y él dice, la disertación del espacio económico es producto de la fragmentación del espacio político. Y ahí sí voy a lo que vos decías del régimen de intendencia. Eso es lo que hace que el régimen de intendencia no tenga vigencia. La disertación para mí, ¿no? La guerra mismo, que es lo que produce también la disertación del espacio económico. Se mantiene también esa sobredibujada, o si quiere, yo te diría casi como un negativo sobre ese espacio, lo que queda de ese legado colonial. Eso es lo que mantiene esta región provincia, dice que estas regiones provincias las mantiene todavía con la. Primero esta cuestión de cómo la guerra disloca ese espacio. Ese espacio colonial que ustedes estudian en la Americana y ese que está al principio de esta materia, que es lo que hasta Dunia define como espacio económico de colonia. Sí, con el centro de la guerra. La puedo sostener porque es un centro rival, pero no solamente porque tuvo un centro económico rival a Buenos Aires. Eso pasa porque es que erran el análisis. ¿Eh? Eso pasa porque erran el análisis. Bueno, se puede analizar una determinada zona teniendo en cuenta los límites políticos. Bueno, porque el límite político vinieron un día, marcaron de acá a acá es Mendoza, de acá a acá es San Juan, pero lo mismo pasa en los lugares de frontera. Hay un lugar ahora no me acuerdo el nombre, en Uruguay, que la frontera pasa por la mitad de la plaza con Brasil. ¿Vos te vas a parar y te vas a parar en el claro, bueno, o solamente la división con Paraguay. Son todas construcciones ficticias del ser humano. La frontera real va más allá. En esos lugares, un río no divide. Un río no divide, divide nada más que para el... ¿Qué es lo que divide? Hoy, en este mundo en el que vivimos, divide. Claro, pero divide... Divide, digamos, que para acá, dos ciudadanos argentinos. Divide el lado de allá, dos chilenos. Entonces, para cruzar, tenés que ir a familia de Chile. Claro, bueno. Chile, pero Pero... pero eso te lo ha impuesto ese mundo en el cual estamos viviendo ahora. Si dividen el hecho del trámite administrativo y en todo ese tipo de cosas, obviamente porque el hombre ha puesto fronteras por todos lados. Pero eso, como decís, la normativa sí se divide. Lógico, sí, muchas sí. Muchas veces, pero eso que a nosotros nos parece una obviedad, muchas veces, y hasta por eso nos parece, a veces no hablemos de una opción historiográfica, aparece en los finales, a veces no se apura a hablar, incluso, cuando hay clases. A veces estas cosas, que así vistas desde este lugar, son obviedades, por cuestiones de la normativa no son tan obvias, y hacen que nuestro mundo se basa ¿pero por qué? En el mundo de esta dislocación económica. ¿No te parecen obvias? Porque desde que vos empezás la escuela, el jardín de infantes, te están poniendo los límites, te están marcando tu lugar, te están diciendo esta es tu nación, esta es tu patria, hasta acá llegamos nosotros, aquellos son los otros, aquellos tipos... Claro, claro, pero eso ese es el concepto que tenés que romper. Ese es el concepto que hay que romper, pero bueno, el hombre pone límites en todos lados, ¿no? En todos lados. Ese límite que nosotros no hemos puesto una porque... No claro, tiene claro. Claro. Sí, sí. Bueno, que en realidad los mapas que nos pasan a la casa los tienen marcados los niños. Por eso Eugenia necesita un PowerPoint con este mapa de época. Siempre, o sea, que nos gusta este como referente, y si vos te fijas en los de... Alguien me pidió los mapas de acá, yo que te bajen los de Educar, no están tan mal, pero todos mantienen. O sea, que vos agarrás el mapa de que da un ejemplo acá, que es el 18, ¿no? Y se lo querés mandar a un chico a la escuela, es muy difícil entender el mundo de las representaciones de lo geográfico cuando vos tenés 13, 14 años. No, por eso. No se entiende nada, porque está, digamos, como esta línea, ¿no? Que está exactamente la línea que uno entiende. De esta manera es más plana. No, no se puede ubicar en el espacio. Nos cuesta mucho. Si vos trabajas en el mapa del 18, tendrías que hacer un ejercicio que es una obligación. Ahora, el otro ejercicio es agarrar esos mapas del siglo XVIII y XIX y no cotejarlos con la proyección de Mercator. De Mercator, los mapas de estos benditos que tenemos nosotros, todos eurocéntricos, que te muestran a Europa más grande que... Es decir, casi tan grande como es decir, una Groenlandia que es más grande que Rusia, una Rusia que es más chica que África. Es decir, hay otras procesiones que son la procesión de Peter, que es completamente distinta porque... Y además, yo agregaría, que en Corrientes no se festeje el 9 de julio, que no sea feriado. Pero es difícil trabajar las representaciones de la escuela. En primer año tenés todas las posibilidades para hacerlo, te avala, pero es muy difícil. De hecho, no digo que no. Sí, y por otro lado, lo que me marcaba de los límites y de las fronteras y los espacios y el de dibujar las líneas rectas y que las construcciones políticas sobre el espacio también tienen sus distintos contextos cada uno. Un caso de Villazón, de un lado, y aquí acá del otro, claramente es el mismo ámbito que está cruzando, y otra es donde solamente tenés un paso, que es la construcción en Chile y la diferencia, ¿no? Es geográfica, y geográfica que es, si nos levantamos a jugar con las posibilidades, uno es una capitanía y estamos fuera de esta solamente cuando tengo habilitado el paso. Entonces no digo que solo lo natural es un determinante de los límites, pero cada límite, cada frontera tiene un contexto y una historia, digamos, donde uno puede alcanzar. Uno puede buscar asignado, porque no decir, bueno, hay un límite real, de vez en cuando si bien uno está trabajando en la noche, ¿qué pasa? No, la gente de Mendoza que cruza y va por nada barato al yungo del otro lado, los jueguitos de las leyes, lo que se está cerrada las informaciones. Y digo, desde lo local que uno escucha ahora. No solamente eso es lo que vos decís, pero hay un comercio que no queda registrado, que es el que vos siempre. También está en el otro, o el día a de la que me hizo. No, nada. Toda la historiografía argentina le ha dicho que el gaucho era un vago, y el que no decía que era un vago es el que trabajaba poco. Y bueno, si el tipo no quería trabajar y quería transformar el sistema, ¿por qué no podía? ¿Por qué tenía que estar sometido al trabajo asalariado? El tipo no quería trabajar, y es muy respetable. No querés trabajar, no trabajé, está bien. Está bien que no trabaje. No. Y que el trabajo es salud, mentira. 1.300 enfermedades profesionales hay catalogadas. Mentira. Es mentira. Trabajo, salud, mentira. Somos los esclavos. Ha habido un solo modo de producción. Uno nada más. El explotador y el esclavo. Y la esclavitud ha variado de grado de intensidad. Y hoy el trabajador es un tipo que está explotado, es el esclavo moderno. Es el esclavo moderno. Hasta las vacaciones le vende el empleador. No tiene paz, no tiene tranquilidad, no tiene. Se duerme con el televisor prendido. Empresas que te hacen trabajar gratis porque no te pagan horas extra, pero con el discurso de somos la empresa, somos una gran familia, tiremos todos para adelante que nos va a ir mejor, y los hacen trabajar sábado y domingo y van a trabajar o se quedan 2 horas trabajando y no le pagan una hora extra. ¿De dónde sacan plusvalía? No es necesario tampoco discutir ni los convenios colectivos de trabajo. Todavía tiene una visión. gente de Carril, de Marte, de Futuro, de las relaciones, pero bueno, las relaciones sociales, no lo conozco. Poco de estudiar todo lo legal, estamos todos iguales, estamos todos felices. Pero en el momento de la verdad, vamos a presentar con su máscara, nos contrata y el poder. Pero ahí está explicado, ahí se dice vos. Bueno, claro, sí, sin duda. De ahí están las funciones personales, porque acá no es un mundo de iguales donde todos pueden contratar sin duda. Y firmar libremente un convenio. Ninguno está en la misma condición tampoco de firmar el convenio. Y hay una ampliación muy lenta y demás en función del proceso de liberación. Pero cuando hablamos de la historia política, hace esta referencia a la situación personal, está recibiendo eso. Cuando ustedes digan, dicen, por ahí dirían un poco de otra cosa. Y con la función. Como estaban habitados las mujeres, los esclavos, los esclavos. Y cuando la pensaba, la verdad es que este texto que se toma en todas las generaciones, cuando la gente se toma ahora, la cita está en medio. Así es que está la iglesia que está indicada en la sociedad. No se puede analizar la iglesia católica como una institución por afuera. También es parte de esas sucesiones. La cuestión del padre de familia. Sí, bueno, o esta, la misma familia, la misma constitución de la familia es católica. Que uno, no quiero decir que bueno, la política ahora tiene un tinte paternalista y desembocada en esto. A lo mejor los paternalistas no, si podríamos dejarlo de esa niña, no es de eso, pero digo, estas posiciones personales están en esta situación. Por ejemplo, hoy, estas relaciones laborales y económicas tienen otro color. Otra vez en la historia que digo, esto, Claro, ¿dónde quedó la revolución? ¿Dónde quedó el pacto? ¿Dónde quedaron los nuevos estados? ¿Dónde está la revolución? ¿Dónde están los ingleses que estaban haciendo la revolución? ¿Qué tiene que ver con los ingleses que están haciendo la carrera que salen a vender por el medio de las pampas? ¿Qué son? Y entonces hay pensadores, pero no son productores. Y a veces me veía yo conociendo los lugares más reduccionistas que podía hacer tan esfuerzo, ¿no? Por que no quede una historia los acontecimientos, que si uno no tiene el eje de los acontecimientos primero, si uno tiene por qué es investigado, yo vengo de estas de esas formaciones, no entendía nada, se mandaban a buscar toda la información, toda la carrera para buscar la información, también es un problema. Pues la otra es tan complejo porque no es una sociedad capitalista. Argentina en este periodo, que hay una buena elección económica, una buena y en función de esta presencia importadora que es una presencia en el mercado, pero por otro lado, esta presencia importadora implica un mayor interés hacia las exportaciones, siempre viéndolo de Buenos Aires, de los lados, y de ahí, mira, se va a ir hacia adelante, que lo vamos un poco la semana que viene, de expansión ganadera hacia el sur del Salado, ¿no? Y esta idea de entendimiento económico del interior. De nuevo le suma esta idea de la orientación de fronte del interior, del interior después de 1925. ¿Qué es lo que nos permite mantener unido al interior frente hacia el poder de Buenos Aires? Buenos Aires puede mantener su zona, estoy hablando del periodo rojismo. Puede haber un estado de Buenos Aires, pero sin embargo, si bien es cierto que nunca más el interior vuelve a tener la articulación económica que tiene en el periodo colonial, esa orientación de fronte entre el Atlántico y el Pacífico lo que mantiene básicamente hablando de la vida del interior. De eso están hablando. ¿Cómo fue posible el mantenimiento de la vida del interior? De eso están hablando. Y ahí tienen en cuenta también el aspecto monetario y fiscal de esas economías. Función del legado colonial y de una reactivación del comercio del interior. Que el turismo ha tenido en cuenta haciendo de esto. Eso es lo que queríamos sumarle, digamos, a la lectura. Sí, si puedo comparar con la lectura. Bueno, si quieren, siempre lo que hago con su serie de leyenda. ¿Pudieron llegar a leer el texto de Nietzsche y Goring? Es muy cortito, no sé si es muy cortito. Hay otra variable, pero no, que es de los comerciantes locales. Es muy importante. Sí, pues la idea de que los comerciantes, el comerciante inglés venga a sacar completamente al desplazamiento del comerciante local. Muy en cuenta la presencia de este comerciante local y cómo se adaptan a la presencia de la presencia. Un caso de la adaptación puede ser real, claro, ¿no? Que en un momento, o sea, realmente en el periodo más duro del proceso revolucionario, está muy vinculado con el comercio y después en el 12, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba que la menos de 10 años, se parece que en términos de política moderna salir de ser menemista a menemista, económicamente compartido con un construido. Sí, bueno, cotido. Sí, bueno, cotido. No, y eso también. Pero entonces, si vean para la cosa más atrás, si vuelven a tener alguna duda sobre ese punto, no suelen hacer preguntas, porque después uno sigue avanzando y ya no, las preguntas salen en un final integral. Y pudieron leer algo en ese leyé de la Vía de la Plata, el mercantilismo y el capitalismo, mercados comerciantes, serie de pagos. ¿No? Ese es más fácil que. Sí, yo no leí, pero no me acuerdo. ¿Por qué? Entonces, rápidamente. ¿De quién es? Te miré que la que yo leí de Robert Fernández. Está allá de la. Porque hace un estado de la cuestión de cómo geográficamente se fue tomando ese tema. Entonces, lo que sirve es que uno puede tener seguridad sobre eso que estaba aplicando Romich. Cuando dice, y te recuerda, la familia ganaba del 40% de carne producida. Sí, eso también es cuidarse, eso tenés que buscar. Después, Marcelín dice, ¿qué dijo Palomeque? ¿Cómo se reestructuran los espacios? ¿Qué pasa con el litoral? Y hay autores, uno, por lo menos si después se acercan a tener una biografía o quieren implementar su biblioteca, pueden irse ubicados y saber a dónde apunta. Aparte es literatura muy reciente. Es muy reciente porque salió en esto que se encontraba otra vez, Historia Económica Argentina, y fijada que salió en el 95, no, no sé, 2000 y algo. Sí, en 2006. Y Madre, geográficamente, la década de 70, 60, 70, el cambio en los 90, y los gran cambios en los últimos años, en el 2000, y relaciones. Trabajos locales. Lo interesante de esto es que retoma trabajos sobre los cruceros y el consumo rural, que también había preguntado, y al que le interesa este tema, no, nosotros no seguimos, no podemos leer todo la historia argentina. Julián Brandt se llama el autor que editó algo más que Mercantile. Es un chico joven. Aunque todos, para arrancar, que es un mensaje. Los clásicos trabajos de mayo, claro. que forma a la gente de La Plata y al medio de referencia. Digamos, si vive la frontera, Carlos Mayo, la casa, la dieta, la putería y la escuela, con el cabello. Son defensivos, algunos se puede rentar, son puntapié para nuevos, trabajos, de hecho, dan trabajos entre videocientes e investigaciones. Pero para leer, para tener una energía que explique, que ayude a dar clases, que sume, que entiende, que puede, que se maneja la pulpería, los medios de pago, el intercambio, por qué paga la pulpería, dónde son los derechos para pagar el derecho de la pulpería, cómo van a ir los distintos impuestos a cambiar, está inmerso en todo este problema, ¿no? Acabala, riesgo, contribución directa, derecho para casas de comercio, que van a venir de la mano los cambios del 13, 14, el 20 en adelante, en el cuento, porque desaparecen los riesgos y las acabalas, que también son elementos que permiten tener el paso a la posición económica, no solamente para lo político. Entonces, este artículo que yo le que les dejamos, que lo dejé la otra clase, permite tener un panorama general y prestar la atención a alguna cosita más importante que es una lectura rápida o tomada por muchos lectores que puede perder leyendo de una escritura que está preocupado justamente en poner a hacer otra cosa, no en hacer un balance. Y este lo resuelve en pocas partes, ¿sí? Como para tener un panorama de saber si dónde está ubicado el tiempo. El otro que quería comentar antes, porque me comprometí a la otra clase en hacerlo, es preguntarle si leyeron el José Carlos que ahora no se dice no a la representación de los procesos electorales en Buenos Aires del 10 al 20. ¿Lo llegaron a leer? ¿Qué trae de la otra clase? Ah, de entrar. Digo, vamos a tomar el estudio. Ustedes tienen el cronograma. El cronograma está bien. La biografía, los temas los va a ir llevando cada uno de los teóricos. En el práctico se van a apuntar esas lecturas. Pero muchos de los textos arrancan y se van un poco para adelante, un poco para atrás. Los del 15 sobre Iglesia. Hasta se lo puede tomar, se lo puede hacer una pregunta sobre la cuestión económica de los mismos. Y el problema de comunidad es que cura, que es una biografía de Santa Fe, que realmente está poniendo en órbita lo político, lo económico, la fragmentación, la separación de la independencia, todo lo demás de la religiosa. Entonces, con un orden, para los que vienen estamos ordenados, los que no van con lectura. Yo, podría mirar todo, digo, ¿qué les puedo recomendar para organizarse la materia y tenerla agarrada como para abrir bien el segundo parcial y después se le junte con la americana para que esté cursando? Este, el de Caramón, vuelve sobre el signo de la reconstrucción, retoma lo de pueblo, hay una cita que van a. Si pueden leer por arriba de la guerra, que es central, con la representación de las Cortes de Cádiz del 12, lo que, para un integrador, tengo que retomar la cuestión corporativa o no de la representación, lo retoma que era un los del estatuto, los cambios que son del 11, del 15, del 16, esta intención de ampliar la representación en la campaña, y la representación política y el cambio de gobierno. Yo digo, arranquen por ese orden. Después, el de Carnavasio, que lo tiene para más adelante, porque lo leen y les permite ver la expansión ganadera que va a haber en el práctico la próxima. Cuando vean el problema de la expansión ganadera, si pueden llegar a verlo, si no, después que tienen la expansión ganadera, miren lo de frontera política y la jurisdicción en Carnavasio. El capítulo de nuevo régimen representativo de la frontera política y elecciones en el Estado de Buenos Aires, del 20 al 40, porque además hay problemáticas que retoma con Rosa. y que están, acá no pone la cosa de la forma privada y acá, pero sí lo hace en el que tienen de hecho. Ya, hasta que para hacer más lo que los corrientitos. Sí, primero este es el capítulo 23, que toma reforma privada y acá. Ese es el manual, porque si no, cuando empiezan a hablar carros, se van a perder. Sí. Se van a perder. Yo creo que después se pierden. Le toman nota toda suelta. Entonces, él es el manual, arranquen con el otro para tener idea de la revolución y los cambios de las elecciones, la soberanía, cuando dicen lo de provincia, lo de educación. Este de elecciones, y digo, otro central que no puede no dejar de leer, es el 3 de Noemí, Federación o Confederación. Otros cargos que los cuatro veces aparece este tema. Yo voy a intentar el del diccionario del espacio de revolución. Ustedes lo leen en la clase, en la casa y en el práctico, bueno, bajamos la mano en práctico. A ver, ¿qué dice el diccionario? Que sacan, ves, se le pregunta, se le discute y uno va haciendo una respuesta, peleando con los hechos, buscando un mal interpretativo, seleccionando los acontecimientos como lo puede, como otro acontecimiento. Yo estoy a punto de decir acá no se explique por qué dijo, este es el modelo, yo las tres veces dijo, este es un estado federal, este es un espacio federal, espacio no, nadie preguntó por la diferencia. No, pero no se entienda, pero si no, pregúntenme, ¿se le va a encantar? No le gusta que le pregunte, pero yo iba a preguntar yo, pero ahí todo, cuando la clase que viene era esta lectura y cuando la clase que viene no parecía, pero contar yo regreso, se explique, yo va a estar muy bien. Pero digo, esto quedó marcado porque me parece que si no después no lo sigue a Carlos, no vamos a los pocos chicos. Después somos los tres, ¿o qué? Se pierdieron con lo que dicen, se quedan con la producción de guerra y se toman esto para la cosa política y ubicarse en un pueblo. Y la problemática es como que está disociada de por qué dijo algunos momentos históricos, estatutos, normas o cambios, etc. Pero bueno, me llama a hacer lo mismo. Y es que, no, los mayores, ¿no? Sí, se le va a contar. Sí. Se va a contar la parte de eso. No nada. América 2, EUE 2. Tenemos parcial mañana. Y la vida, aparte de esto, del trabajo, de hoy, ¿qué está pasando? Digo, que es moderna, América 2. América 2. América 2, claro, vos venís como bien el programa. Y cuando tuvimos la última reunión de Plan Estudio, estaba en el que me quieren tocar, o que no, porque no se quiere agregar ahora, yo. Porque acá tenés el mismo día, inclusive el mismo día miércoles tenés el miércoles tenés Moderna Moderna Asia y África Contemporánea. Pero ya tenés, sí, están las correlativas como para cursarlas. Sí. Si te juntan las tres. El mismo día y a la misma hora. Y además, a la venta, tenemos una monofónica. Hablamos de los cuartos, hablamos de cero. Vamos a decir, y esta que está haciendo moderna. Entonces, esta parece que sería el cambio de dominio, imperio, de reino. Y después lo pasamos a el tránsito de estudios para la construcción de ciudades modernas. Y que no sé, sí. ¿Te puedo pedir prestado el de mayo? Para fotocopiarlo. Sí. Bueno, pues yo me lo ahora. Chao. Para ver el lunes. ¿Sí? ¿Cómo venís mañana? ¿Y sí? ¿Cómo voy a pasar? Sí, me vas a dar la remesa. No sé, ¿vos querés venir un rato antes? Yo. Me quedo con mis niñas hasta las 10 de la mañana, les hago el desayuno, los contactos, les hago muchos besos, muchos cariños. ¡Chao! ¡Chao! Y eso me voy a leer de 10 de la mañana, vamos a hacer el show que tengo para estudiar. ¿Y por qué se empieza a las 4 el parcial? Y acá me vengo a las 2 y te busco vos y hacemos repaso. Ah, bueno, porque quiero. Bien.